pacto de confianza. NGO. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Vaya, yo conté con José. 19 de enero, puñipunuñedita más vacunación antiactosa. ¡Jaupean de puñapúmico! ¡Paire! Y sí, don Gervasio. Se vaca Fernando y me tuche y teje guasú. Jape vacuna y que tomo así, chupé. ¡Naja, niris amigo! Vacuna cuando ponemos así. Y que tuye vacuna, me embaje guasú, va. ¡Jau mío nacer a moda sin problema! ¡Jai que tú, jau, cambio mi oñe vacunada, güey! ¡Y que tú, don José! ¡Es vacuna tranquilo, que tú! ¡A la KFD pide que tú y vacuna! 19 de enero, 27 de febrero, bebé. A la y registro, que tú, 13 de marzo, bebé. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Miguel, Orojendudo, Peixajá. Ya vino la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Vila Plata. De líquido, le paga para ir en cuenta, de Oga Bellú, Erene Familia. ¿Cuál es la ganancia con un productor de tabaco? El maite, yo creo que hubo 27, creo que hubo 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la. De la gesta de Mobile, pero me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la gesta. Tú ya la diferencia la. No es que es hoy. No, pero tú ya. A pesar de que la vecino, amigo, la oñotina, la pente. En Vapo, la tabacalera, la Horacio. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Y bien, el Diario Popular ya está en la calle, son exactamente las 4:15 minutos y vamos a ver qué nos dice las condiciones climáticas, ¿eh? Vamos a tener una temperatura mínima de 22 grados, una máxima de 34, mañana, es decir, va a ser un día cálido, a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Buen día, Rocío Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué dice el pronóstico extendido? Buenos días, César, y a la audiencia. Y ya pasamos para mañana viernes. Vamos a tener cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos rotando al noreste, mínima 23, máxima 36. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, mínima 25, máxima 37. Para el día domingo, cálido a calurosos, cielo mayormente nublado, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 25, máxima 35. Para el día lunes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 23, máxima 34. Para el día martes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, chaparrones, mínima 23, máxima 34, César. A partir del domingo vamos a tener precipitaciones otra vez, según nuestro pronóstico. Bueno, en cuanto a la cotización de algunas monedas, sigue disparando el dólar, subiendo el dólar. El dólar está en 4.760 la compra, la venta está en 4.850. El euro está en 5.250, la venta está en 5.850. El peso argentino está en 3.50 y la venta está en 4.000 guaraníes. En cuanto al la cotización del real, está en 1.750 y la venta está en 1.850. ¿Qué novedades tenemos en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Ganadería? Pero antes te cuento, Rocío. Ayer hemos vivido un momento tan agradable con este gran hombre de trabajo, don Heleno Colarte. Se festejó un día más de... Es decir, se festejó su cumpleaños en el día de ayer. Hoy es el cumpleaños del señor gobernador del departamento de San Pedro. Así que felicidades para don Vicente Rodríguez en la fecha. Ya vamos de la mano de Néstor, vamos a dedicarle alguna canción en la fecha. Y lo de ayer fue algo realmente interesante. Ah, hoy es la fecha de cumpleaños de la mamá de César, Elvira Carballo, también. Y te estaba contando, Rocío, de que fue tan agradable la fiesta, donde personalidades locales, autoridades, amigos todos, agricultores, la gente humilde de la zona, todo el mundo se acercó a don Heleno Colarte para felicitarle. Y nosotros fuimos desde Asunción para saludarle a este hombre que siempre también ha cumplido con nosotros en los momentos difíciles de la vida. Yo recuerdo que cuando Emboscada no tenía, pasó por una situación, y La Alta pasó por una situación bastante difícil cuando las condiciones climáticas nos dejaron sin rama semilla, don Heleno Colarte me ha obsequiado una camionada que vine y distribuí entre todos los productores de la zona para poder volver a cultivar y a tener de vuelta mandioca. Y eso tiene mucho valor, y es un hombre de trabajo, una cantidad inmensa, una diversificación extraordinaria de cultivo. El sésamo, que tiene un desarrollo vegetativo extraordinario. También está el caso de la soja, que cultivó en pequeña escala, a pesar de que son 14 hectáreas. Y estaba comentando sobre la cosecha de la cebolla también, que tuvo un éxito extraordinario. Y bien, las cosas y la satisfacción que uno encuentra en el campo cuando realmente se trabaja con amor, con cariño, Rocío. Así mismo, César, y también la dedicación, el empeño que le pone este señor a las cosas que hace es lo que lleva a que progrese día a día, y las ganas de ayudar a las demás personas también, justamente. Así es. Estábamos recordando de la importancia del cultivo del algodón, que lamentablemente no está atravesando por situación en cuanto al precio no es tan interesante que digamos, pero que lo mismo, vamos a ver si con Heleno Colarte no podemos volver a hacer algodón este año para mostrarle a la gente de que trabajando bien se puede ganar dinero con el algodón. Y bien, vamos a de vuelta hasta don Néstor Fleitas para saludarle un poco al señor gobernador del departamento de San Pedro.

Yogur Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste Más, saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Con el pacto de confianza. NGO. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El mendengo está le sufría porque espérate no llega nadie la plata de trabajo no encaja y de piroja ni vender. No, luego no gana y está con así acuerda ande que pentino ño tinja. Voy a pelear año a ti están va esa familia acuerda mi también. Hoy con la de gana y pe acuerda no encaja y piroja. Ah, casi hemos 15,000 por día va ando hoy. Está con así con a. Deja operiré y con donde se vio doy. Va esa o un gente roga por la ofrecimiento. Seguro ayuda se ande para ña anima. Tengo la de técnico un ajá que ahora veja. Por ejemplo, aguasú, a nivel que lleve la plata, el botón la vende bolsillo de ñaño, tú tapete y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Caraíñe mi tijara a caraímo no hoja. Se zamora en hipotiva en areje pime en agua. Upevare reñón gatúa en aja ingüe vos zapotine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Ñamba a poquilomita, taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario, Radio 1, 650 AM Rupide. Y bien, Rocío, ¿qué novedades tenemos en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Ganadería? Piscicultura, capacitación, sinónimo de producción sustentable, es el título del que le dan a una... un artículo que sacaron sobre esta tarea que llevan a cabo en Cordillera. Productores del departamento de Cordillera demuestran óptimas condiciones en sus respectivos suelos y apuestan a la piscicultura como rubro alternativo. Mujeres, hombres, adultos mayores y niños reciben instrucción en materia de reproducción de alevines. Esto con el apoyo del Viceministerio de Ganadería, siguen trabajando en el fortalecimiento de las alianzas estratégicas, productores de distritos, disculpen, productores de distintos puntos del departamento de Cordillera que se dedican a la olería, decidieron diversificar sus actividades, volviendo sus terrenos aún más productivos, atendiendo a las óptimas condiciones que presentan los mismos. Según el resultado que arrojó el diagnóstico realizado por los técnicos de Dirección de Piscicultura, la doctora Susana Barúa, directora del departamento, explicó que como primera medida realizaron un diagnóstico que incluyó la topografía y el estudio de disponibilidad de agua. Se concluyó que el terreno de cada productor que formará parte del proyecto reúne las condiciones para la instalación de los estanques y respectiva siembra de alevines. En consecuencia, se procedió a la capacitación de los productores, teniendo la grata sorpresa de contar con la presencia de niños, mujeres y adultos mayores, totalizando 60 los participantes. En la ocasión se dictó un curso intensivo de reproducción, engorde, producción de balanceados alternativos como materia prima de la zona, buenas prácticas de producción, procesamiento y comercialización. Durante el curso que se realizó, hubo degustación de tilapia con un curso de gastronomía donde las mujeres prepararon caldos milanesa de tilapia, siguiendo con el eslogan "Consumiendo pescado, elegí vivir sano". Con esta iniciativa del Viceministerio de Ganadería se beneficiará a 10 familias que serán ejemplos en las comunidades y de esta manera actuarán como escuelas de difusión y de implementación de granjas piscícolas en la zona. Y esto es realmente, César, lo que se quiere, una capacitación antes ya de llevar el proyecto. Ese tiene que ser el paso así mismo previo para poder, tal cual como nosotros hemos hecho también en Guayabí con la multiactiva, primero se le capacitó a la gente y hoy día está, la próxima semana va a comenzar las excavaciones. Siempre va a seguir acompañado de el ingeniero Pío Rivaldi, el especialista realmente, que prácticamente ahora está en el freezer, en el viceministerio, pero vamos a hablar con él. Señor viceministro, no puede un profesional de primera línea estar arrinconado mientras que otros novatos están manejando la situación de la piscicultura en el Viceministerio de Agricultura y Ganadería. Yo creo que hay que respetar más a los profesionales, así como, por ejemplo, ayer estábamos recordando ese punto y que es una pena que ingenieros agrónomos que se han dedicado mucho para poder llegar a conseguir su título, no precisamente un cartón, sino algo que realmente se merecen por haber estudiado tanto y después no se le dé el lugar necesario, habiendo tanta necesidad de buenos profesionales en nuestro ámbito. Bueno, tenemos un contacto y vamos a saludarle a esta persona. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos está llamando. Sí. Buen día, don César. Buen día. ¿Cómo está, don César Cabrera? La bendición de Dios esté con vos, con toda la gente oyente paraguaya, inclusive en el mundo. Sí, señor. Te pido, por favor, que baje un poquito el retorno de tu radio, el volumen de tu radio, porque estamos entrando en resonancia. Sí, como dijiste, también Radio Cumbre nos acompaña en esta hermosa madrugada para una transmisión a nivel internacional. Así que el mundo te está escuchando, señor Esperanza. Así que encantado de poder compartir contigo esta linda mañana, después de que ayer vivimos una jornada muy, muy hermosa. Con la bendición del Todopoderoso hemos ido a rendir un homenaje, un saludo a este hombre tan trabajador, a este hombre que es todo un ejemplo para mucha gente en el campo y que nos enseña de que trabajando la tierra en su debida forma se puede vivir dignamente, ¿eh? Estos reconocimientos de la audiencia es lo que cada día nos da el impulso para que nosotros podamos seguir mejorando, entregando todo de nosotros lo que podemos hacer por el campesinado. Tenemos una gran obligación de ayudarnos todos, de estar uno al lado de otro, porque mi amigo, tal como dice el Todopoderoso, nos necesitamos todos, y así que esa tiene que ser nuestra bandera de unión. El amor al trabajo, el amor al semejante y seguir adelante. Generalmente Marlene Fernández no hace radio, ella es la directora de Radio Cumbre, la que comparte conmigo esta mesa de trabajo es justamente Rocío Mabel. Ella está más con los titulares de Radio Cumbre, y ayer, como dije, fue un día donde una vez más se ha visto el calor el calor humano a través de la unión de los hombres, a través del trabajo, valga la redundancia. Sí, la verdad que fue algo especial porque yo soy joven todavía, ¿verdad? Y conocer dentro de la juventud que tengo gente mucho mayores y que siguen teniendo esa juventud dentro de ellos, ¿verdad? Me alienta y me hace a que yo pueda tener el ejemplo de ellos, que realmente se puede hacer las cosas cuando se quiere y realmente como se debe. Yo, don César, te felicito, me siento orgulloso de tener gente como ustedes, y es el ejemplo que es lo que estoy queriendo y es lo que busco. Yo sé que su programa es muy escuchado y aliento a toda la gente para que podamos seguir tu camino, que es el camino del bien, que es el camino del trabajo, y que también detrás del trabajo viene el bienestar. Yo te felicito, César, me estoy orgullosamente feliz de haber estado ahí, y así como estuvimos también con otra gente compartiendo, debatiendo el trabajo. Y cuando se debate el trabajo, se debate el futuro. Y ese futuro es que, nada más y nada menos, todos nosotros los padres tenemos para tratar de darle un futuro mejor y con esperanza a nuestra familia. Y bueno, me siento orgulloso, don César, de la Asociación Multiactiva de San Pedro, porque son gentes unidas y para el bien y para el trabajo y para el futuro y para el bienestar de todos. Don César, no quiero molestarle mucho. Ojalá que la bendición de Dios no pase mucho tiempo en encontrarnos de vuelta, don César. Mi amigo, yo creo que nuestro encuentro tiene que ser permanente. Sos una persona joven, tenés mucho conocimiento de lo que es la vida en el campo, y yo sé que con tu juventud, con tu entusiasmo y con esas ganas inmensas de cumplir con el lema de ayudarnos todos, podés siempre aportar un grano de arena. Este testimonio de que estás dando, de que ayer justamente fue un encuentro tan importante, porque en todo momento ahí se ha hablado de trabajo y no hubo exceso en nada. El único exceso que hemos tenido es el de disfrutar de haber cumplido nuestro deber con este hombre tan sacrificado y tan todo un ejemplo para mucha gente, y te has sumado a esta familia grande que es la familia de Amanecer Agropecuario. Nosotros te agradecemos infinitamente y esperamos que siempre esté en comunicación con nosotros, distinguido amigo. Así que será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias, don César. Más que nada, gracias a nuestro Dios Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, que la verdad que me dio una nueva vida. Y bueno, darle gracias también a todo nuestro hermoso y querido Paraguay, porque yo aposté de vuelta en mi país. Y hace 16 años volví dentro de mi retoño y aposté de vuelta a mi país y me fue muy bien y me siento muy complacido por eso. Por eso hago y hago la invitación a toda la gente de que tenemos que tener esperanza, fuerza, fe. ¿Por qué? Porque con eso podemos salir adelante, así como salí yo y como mucha gente también, y a través de ustedes, don César. Don César, yo me siento orgulloso de haberlos conocido, César Cabrera, y bueno, tu programa lo dice, Amanecer Agropecuario. ¿Qué más queremos de eso? El amanecer que Dios nos da un nuevo día y estar en el campo para poder empezar a labrar nuestra tierra, para que podamos dar el sustento a nuestra familia con esa labranza. Y después viene el bienestar, porque primero está el sustento, poder darle de comer y de vivir a nuestra familia. Y después ya viene las gracias de Dios, que a través de ese esfuerzo ya después somos compensados, don César. No les quiero molestar más. Que la gracia y bendición de Dios esté con ustedes. Un amigo de campo, de trabajo, que empecé de nada. Y ahora, y bueno, lo económico ya entregado al Evangelio ya no es tanto, pero tengo mucho, pero mucho para darle a todo mi pueblo, mi país, que bueno, con gente como ustedes lo podemos sacar adelante, don César. Que la bendición de Dios esté con ustedes, don César. Tu apellido te compromete. Hasta otro encuentro, Esperanza. Gracias, señor. Muy amable. Adiós, y hasta la próxima. Hasta. Bueno, así es. Un encuentro realmente interesante en el día de ayer. Vamos de vuelta contigo, don Néstor Pleitas. mundo y paja y que se la reina Nerendaje. Apura que y maracá, decía mata matándote. Paraguay mismo sabe, apuraba ser tale. Ama no moje tu pape a la onda yo pensé. Peina anda que tú, sereno y no la corneta. Saco puya sururu, aja mi plantea bailú, palino y pega duro, palo a mi diario puro, roja silba curuzú. Se matunde de salpe, ay, potante de ese silpe, de tata, se lo basa, se fusilio y me hipotí, se reza, se manejina, prevención de Catalina, de reco, ser un Haití, requechane guaraní, de cobeo despreciaba, lo pera, lo putaba, bajo el sagrado por mí. Siempre firmemente por ti. Se hará caño un gato o hace corazón guape. Amo y teño la iropa, menea fuerza tu pase. Amala ya topa, el famoso tejerina. Y la antigua cochecina, de verdad a ucabara. A un pepe tenés que ya, la bravura guaraní. Hoy me va a muertenir. Lo pedate y lo puta, ahí me lo empara piti, amo a gente de acusate, se llene mi patria, que me gira a Saturní, de que nadie ni a ti, o el sol de la criada, o una gente bellada, el soldado guaraní. Escuchábamos esta hermosa composición interpretada por el grupo Generación de Villarrica, aquí en Amanecer Agropecuario. Una página más. Roja Silva Arecao. Ah, Sheila Reina, sí, pues. Sheila Reina. Hoy estoy medio, un poco desubicado, ¿eh? Y bueno, a todos nos pasa en la vida. Bueno, Sheila Reina, una composición de Emiliano R. Fernández, en Amanecer Agropecuario, Grupo Generación de Villarrica. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Vaya, yo con don José. 19 de enero, Oñipuno llegita más vacunación ante actosa. ¡Jaupel de Puyo Fúmico! ¡Paire! Y sí, don Gervasio. Se vaca Fernando y me tuche y teje guasú. Jape vacuna y que tomo a suyo, pe. ¡Nah, nirish amigo! Vacuna cuando por un bojasí. Y que tú lleva vacuna, me embaje guasúba. ¡Jau mío nacer a moda sin problema! ¡Ay, que tú jau cambio mi oye vacunaba, güey! ¡Y que tú, don José! ¡Es vacuna tranquilo, que tú! ¡A la KFB pide que tú lleva vacuna! 19 de enero, 27 de febrero, bebé. A la registro, que tú, 13 de marzo, bebé.

Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Bien, Rocío, ¿qué novedades hay? Comunicados, César. Labriegos de Ñeembucú rechazan cierre de rutas. Productores agremiados del departamento de Ñeembucú emitieron un comunicado ayer rechazando las manifestaciones que promuevan cierre de ruta. Instan a un diálogo positivo y recuerdan a todos que Ñeembucú ha enfrentado desastres naturales y no por ello ha salido a las calles. Y yo creo que es con justa razón en que la gente ahora se empiece también, empiece a sentir su disconformidad, porque estas manifestaciones traen tanto perjuicio a la gente humilde, a la gente pobre, para más con una anarquía total de estos pseudos dirigentes, porque hay dirigentes muy buenos entre ellos, pero incluso entre ellos ahí en la calle se vociferan, se pelean, se tratan de estafadores, se tratan de acomodados y qué sé cuánto, y el perjuicio está ahí. Para más, ellos dicen Pehuellina Peñe manifesta orendie Guatana Cácula, una persona que nada tiene que ver con lo que ellos están haciendo, quiere que los pasajeros de los ómnibus, que los choferes y qué sé cuánto, se bajen y se hagan números para impresionar más a las autoridades. Pero no se dan cuenta, o se dan cuenta y al propósito hacen este perjuicio tremendo a tanta gente, incluso a la gente de trabajo. Yo creo que esto ya no puede seguir permitiéndose, incluso la muerte de un taxista justamente en un cierre de ruta, y de nuestro recordado Marquitos de Brit, fue una de las cosas que también lo llevó, lo tuvo muy mal, fue a consecuencia de un cierre de ruta también. Y ya se vuelve insostenible todo esto, y yo creo que no es la forma correcta de protestar. De ninguna manera se puede seguir aceptando este tipo de irregularidades. De ninguna manera. Y ojalá que se ponga mano dura a esto y que se busque otra forma de hacer de manifestación, y no precisamente... ¿Por qué no vienen acá frente al Parlamento? Si tienen tanto dinero para estar días y días ahí en la ruta, ¿por qué no son capaces de venir acá y acá hacerse sentir en su debida forma? ¿O toman las instituciones que guardan relación a los problemas en el interior del país? Pero de ninguna manera ya se puede seguir soportando esta cuestión de los cierres de ruta. Felicitaciones para la gente de Ñeembucú. Son las 4:59 minutos y estamos en Amanecer Agropecuario. ¿Tenés más informe? Continuando, César, como en el comunicado, es bueno también expresar lo que dice en el comunicado. En nombre de los productores del campo, asociados a la coordinadora distritales de pequeños productores agrícolas de Ñeembucú, nos dirigimos a la ciudadanía para expresar cuanto sigue. Uno, productores del campo del departamento de Ñeembucú, nos hemos caracterizado siempre por nuestro espíritu fraternal, dialoguista, así como crítica constructiva y de propuestas y alternativas viables, realizables para nuestro pueblo ante las adversidades que se nos presenta a cada embate de la naturaleza o de otra circunstancia de la vida. Dos, siempre hemos actuado de frente y nuestra carta de presentación y orgullo ha sido nuestro espíritu de esfuerzo, sacrificio en un departamento que por razones de la propia naturaleza ha sido preparado para nosotros, para que podamos ingeniarnos ante las crisis y salir al frente. Tres, ante la noticia de salir a las rutas y cerrarlas, perjudicando inclusive a terceros que no tienen nada que ver con la problemática campesina, que inclusive ha costado llanto y luto de nuestra gente. Desechamos esta forma de lucha que no consideramos como camino de redención del pueblo, campesino trabajador y esforzado, también honesto. 4. Proponemos conformar de manera inmediata con las autoridades nacionales una difusión abierta, sincera, que promuevan encontrar soluciones efectivas a corto, mediano o largo plazo, para que inclusive nuestras futuras generaciones ya tengan el camino allanado al desarrollo. Exhortamos a nuestros compañeros de lucha, de sueños e ideales a que nos unamos a un proyecto Ñeembucú positivo, sin discriminaciones de ninguna naturaleza, que puedan afectar nuestra característica de pueblo apacible y cordial. Por las coordinaciones distritales, firman también los presentes del gremio de productores de todo el departamento. Este es el comunicado, César, que se estuvo publicando el día de ayer, ya de parte de los labriegos de Ñeembucú. Y sí, yo creo que ahí también está metido de una u otra forma esta coordinadora, desmembrada de la Coordinadora Agrícola del Paraguay Central, de pequeños productores. Y hay mucha gente de izquierda adentro que aspiran otras cosas menos la reivindicación del obrero, de la gente del campo, sino ya llevan las cosas a nivel político, y yo creo que eso no es el camino correcto. Se está sacándole la esencia pura de las protestas campesinas que muchas veces la gente, incluso aquí en la capital, ha apoyado. Pero, una vez más, digo que de ninguna manera se puede seguir permitiendo afectar derechos de terceros, ¿eh? Bueno, vamos de vuelta hasta Néstor Freitas. Hoy viene Tañi Poté, pese rumbo a Pitambá. Hoy viene Kumay Numbu, hoy a Haizar aquí. Maimaba dura mimi, y ya el buja por ahí. Se me da cuando llegue, un peche paraguay. Humilcir mimi, para mi oñuamba. Hoy me cura trillo y ta, en vero llere. Y arigato y potu, agua pecre y guasú, alguien ya namusú, yuiru piacu.

Don José, te veo un poco preocupado. Lo que pasa es que el 19 de enero empieza la vacunación contra la fiebre aftosa. ¿Y eso te preocupa? Es que mi vaca Fernanda está preñada y la vacuna le puede hacer mal. No, don José, la vacuna no daña. Al contrario. ¿En serio, Pío? Yo pensaba que podía hacerle mal. Vacunale tranquilo nomás. Che, don José, ¿y hasta cuándo se puede vacunar? Hasta el 27 de febrero. Y el registro se puede hacer hasta el 13 de marzo. Me quedo tranquilo entonces. Nos vemos. ¡Chao! Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. También tengo que estar sufrida porque espera apenas llegan ahí la plata de trabajo naranjas ahí y piroja ni vender. No, luego no ganáis estar con así, acuerda, antes que pentino año tenga. Voy a pedir año a ti, estamba, esa familia, acuerda, mi tamba. Hoy con la de ganas, y espera con la naranjas ahí pirobe. Casi hemos 15.000 por día, ambas de hoy. Estar con así, con la. Deja un perirego donde se vio. Doy, va ella o un agente droga, ¿verdad? Ofrecimiento, seguro ayuda, se han de pareña ni más. Tengo la técnico, un agente que anda, veja, por ejemplo, aguazú, a nivel que lleve la plata, te botan la vende bolsillo de ñaño, tú tapetes y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Caraíña y mitijara a caraímo no oja. En beatice samana y bozape, tendá y jibitu jape, mombirimba así pojano jarirui. Anio yandene mitingüere riguazú, curé, picazú, vaca jacaballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Rocío Mabel, ¿tenés algunas informaciones? MAC realiza censo de productores de chía y sésamo en todo el país. Uh-huh. El ministro de Agricultura y Ganadería y el director de Dirección de Extensión Agraria, ingeniero Oscar René Cabrera, visitaron la colonia Toro Pirú, distrito de Guayabí, departamento de San Pedro. Durante esta visita se anunció la realización de un censo de productores de chía y sésamo. Con esto se pondrá fin al desorden existente actualmente en el manejo de los registros del labriego. Ojalá, pero yo quiero saber cómo van a ahora encontrar rastrojo de chía y que sé cuánto, que ya prácticamente ya no existe nada en el campo. Ahí están en los depósitos algunos y otros sigue, pero de una u otra forma todo tipo de control es saludable, así que ojalá que se haga un trabajo exhaustivo, un trabajo bueno para poner punto final a este robo al Estado paraguayo, sinceramente hablando. Todo es pedido de coima, pedido de subsidio, pedido de esto, pedido de aquello. Y sin embargo, si uno trabaja como tiene que trabajar, dignamente puede vivir en el campo. Buen día, ¿qué tal, ingeniero Rubén Cañete? ¿Cómo estás? Buen día, don Cabrera, y buen día a la audiencia. Rubén, mucho tiempo has manejado y seguís hasta hoy siempre en este tema de las granjas integrales. Un modelo de la idea tuya para poder llevar a mejorar la situación del campesinado y asegurar el autoabastecimiento antes que nada. Eso prácticamente has promovido desde mucho antes de estar como de ocupar ocasionalmente, vamos a decir, la dirección de extensión agraria, ha llegado a promover. Yo creo que ese es el camino correcto, antes que nada, para el autoabastecimiento, estimado Rubén Cañete. Describime un poco, decime un poco qué tiene que hacer uno para poder hacer esa pequeña granja integral. Y bueno, don Cabrera, primeramente decirte y agradezco que te acuerdo un poco de lo que es el trabajo de una granja y vos también lo estás y lo hiciste, entonces tener experiencia. Lastimosamente, la gente que maneja el tema de granja no son granjeros, no tienen mucha experiencia. Tenemos que tratar de que el pequeño sea grande, y nosotros desde que nos conocimos estamos tratando con pequeños productores, aunque la verdad que nos están creciendo, y esa es una preocupación. Pues gracias a que vos sacaste el tema mandioca, yo también entré en el tema mandioca, y estamos sacando una harina que va a ser el autosustento de la familia y también un balanceado. Estamos trabajando con Wildo Pérez en la elaboración de una fórmula utilizando la rama, la cáscara y la hoja. Entonces va a tener un sustento y va a tener vaca con leche, porque ayer me llamaron de la subsecretaría de ganadería para comprar vacas, pero quieren vacas no muy caras. Entonces, al no ser muy caras, no van a tener vaca, van a tener boca, ¿verdad? Y el tema de la granja funciona solamente si trabajamos con animales bastante interesantes, bien alimentados. Y como vos decías, siempre el chancho flaco es el técnico, el chancho gordo es de la familia que le dio de comer. Entonces todo eso va sumando, y ahora con Pío Rivaldi a tu lado, también me siento un poco orgulloso, porque él tiene una forma interesante de manejar a la gente. El que trabaja va a estar con él, el que no trabaja no va a estar con él. Y el tema de la granja, el único tema que tiene el paraguayo para salir adelante, don Cabrera, es teniendo su granjita. ¿Por qué? Porque tiene huevos para consumir, tiene gallinas para hacer un borí de la gran 7, tiene su chancho que faena, vende, y la menudencia y la piel prácticamente hace un enrollado que es para 3-4 centavos en la familia. Y un trabajo donde la criatura va viendo cómo se puede vivir con lo que uno produce en su huerta y sus peces, que hoy en día ya tenemos pruebas, don Cabrera, del curtido de la piel de peces, que te quiero mostrar en cuanto tengas tiempo, y ir trabajando para que esa granja funcione. 2 hectáreas de tierra es suficiente para tener 3 novillos, 2 vacas, tener 2 chanchos, tener 50 ponedoras, 50 parrilleros, tener su huertita y entre 30 y 50 peces que puede ir trabajando en un lazo de 15 a 20 minutos durante 3 veces, que son 45 minutos de trabajo, y utilizando los restos de granja, que son la hoja de la mandioca, la cáscara, el maíz con la espiga y también la planta de maíz que va sumando para ir guardando, don Cabrera. Y mi amigo, yo creo que hay que reconocer, Cañete, hiciste un esfuerzo extraordinario con el apoyo de don Federico Montanía también, para... a ustedes la única cosa que le tenía que haber preocupado es la cuestión del cultivo de tabaco. Pero sin embargo, ustedes le enseñaron a su... Es decir, ustedes convirtieron al campesinado en su propia competencia a ojos cerrados, porque no solamente con un producto puede vivir el campesinado. Hay que ir diversificando y hay que diversificar con los productos que realmente tienen mercado seguro, así como está promoviendo, por ejemplo, la fabricación del almidón, es decir, de la harina de mandioca para consumo y el resto para consumo animal, también la conversión del maíz en grano, en carne, porque hoy día está teniendo un poco un bajo precio. Aumentar la producción de la mandioca, volver a cultivar los cultivos, los artículos que realmente tienen un precio seguro, por más bajo que sea, pero buscando la excelencia en la producción. No tenemos otro camino, Rubén, ¿eh? Efectivamente, hoy estoy viajando a María Auxiliadora, don Cabrera, vamos a tener una charla técnica allá en la municipalidad María Auxiliadora con 150 líderes de comités de productores para el tema de harina y también el tema de balanceado. Y quería contarte que el martes vamos a estar por AgroShopping, va a estar allá una compañera de trabajo nuestra, un poco haciendo probar a la gente la mini pizza, le llamamos nosotros, una pizza de 5 centímetros de diámetro, que van a estar degustando la gente con la harina de mandioca, la prepizza que estamos haciendo con la harina de mandioca. Entonces ya meter también un producto a nivel de pequeño microempresario de Asunción, ¿verdad?, que puedan tener su propio negocio haciendo las pizzetas de harina de mandioca, y en especial para la gente cerca, ¿verdad? Entonces estamos trabajando, don Cabrera. Después de regresar te voy a contar mi experiencia. Estuve por Brasil 6 días mirando un poco cómo esa gente trabaja, y traje un Esto es muy interesante de cómo ellos venden la piña y cómo es un ingreso, así como la venta del monstruo en la calle, la piña también puede ser un ingreso interesante. Muy importante todo esto. Decime una cosa, ¿cómo anda? En primer lugar te quiero preguntar algo. Cosa notable, son apuntes que no he tenido en cuenta, pero sin embargo ahora me está haciendo falta. Un cerdo, una marrana, puede llegar a producir, a dar, a parir dos veces al año. Sí, dos veces al año, sí, tres veces no. Pero también puede hacer parir tres veces si lo premiaste a la chancha antes de comienzo del año, ¿verdad? Entonces va a tener tres pariciones, ¿verdad? Pero dos pariciones es seguro, aunque, ¿verdad? Lo que pasa es que el productor no tiene el berraco, no tiene el macho ahí en la casa. Entonces tiene que buscar un macho y a veces el cerdo no coincide con el encuentro con el macho. Pero hoy en día la facultad veterinaria tiene semen, ¿no, cabrera? Tiene semen frío, porque eso se tiene durante la ladera. Entonces un mes antes vos podés tener dentro de la ladera el semen y cuando entra el cerdo en la marrana que vos tenés en tu casa, entonces vos nomás lo inseminás, ¿no, cabrera? Muy fácil ese trabajo. Bueno, eso por un lado. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy queriendo programar para poder después hacer lo que vos haces siempre. Te vas y practicas en tu granja, haces cursos tan importantes con la Asociación de Granjeros del Paraguay, haces mi amigo siempre estás hablando de experiencia propia, tenés una señora que tanto te ayuda y mi amigo Cañete, todo un ejemplo para lo que es la formación del hogar campesino. Entonces, te estaba preguntando esto porque justamente quiero entrar a producir lechones de vuelta y no estaba tan seguro si se puede sacar, porque calendarizar si es posible para tener lechones en Semana Santa y también en Navidad y Año Nuevo. Esa es la idea que tengo para poder después eso transmitir a través de Amanecer Agropecuario al productor que sí se puede. Y me estás confirmando de que sí se puede eso. Y bien, vamos a tratar de reunirnos, Cañete, y planificar un poco juntos lo que acá en Amanecer Agropecuario podemos ir ofreciendo las distintas alternativas a nuestros oyentes, Cañete. Efectivamente, don Gabriel, la facultad veterinaria ya tiene genética muy buena. Hay que comprar un cerdo que tiene aproximadamente 8 pares de tetas, entonces tener 16 lechones previsto por cada aparición, don Gabriel. Y mucha de la gente compra una hembra que tiene 6 pares, entonces 6 pares son 12. Y ahora la genética hizo de que ya venga con 8 pares de tetas, son 16 chanchitos por pariciones que puedes tener, y eso es importante también, ¿no? Cabrera, conocer un poco esa faceta. Y segundo, ver un poco también la reforestación, ¿no? Cabrera, que la gente plante un poco de eucalipto, 10, 20 plantas por año, por semestre, meter un poco de plantita de curupa y curú que crece muy rápido, y entonces volver a incorporar la sombra que hace tanta falta en la granja hoy en día por la temperatura está ahorcando, ¿no, Cabrera? Desde luego, eso es nuestro deber, Cañete, ahora como justamente yo tengo que discutir un poco contigo estos planes. Decime, ¿cómo anda la comercialización de cerdo? ¿Siempre hay una demanda interesante? La demanda siempre existe. La producción lo que no estamos teniendo, porque el productor tiene que aprender a faenar su cerdo y a vender la carne de cerdo en su comunidad. Un cerdo vendiendo en la comunidad de esa aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 más el enrollado que te queda y la cabeza que puede usufructuar con un poquito de grasa que te queda para usar como aceite durante el año. Decime, me estaba hablando de que se puede adquirir en la facultad misma o tenemos que recurrir a Villarrica o a qué lugar para conseguir hembras buenas para poder formar la marrana. Villarrica creo que está pagado, la facultad está un poquito mejor en tecnología y cualquier otra cosa la gente de en la zona de Ciudad del Este y en la zona de Colonia Francia tienen los mejores reproductores, pero la facultad tiene, hay que llegar ahí con todo el doctor Canasagua y él te va a direccionar hacia una buena marrana para un futuro de producción de cerdo. Interesante, muchas gracias Rubén, y con esto cerramos el espacio educativo de la firma Xololó con este aporte tan importante del ingeniero Rubén Cañete, una experiencia realmente interesante. Muchísimas gracias. Final del programa Amanecer Agropecuario, Rocío. Volvemos mañana, ¿eh? Así mismo, César. Nos vemos. Volvemos mañana con más informaciones para la y gente. Y de la campo. Mano de don Néstor Fleita siempre, ¿eh? Así mismo. Ya en instante va a estar Pepe Costa, quien reemplaza a nuestro distinguido amigo y que está de vacaciones, don Roberto Pérez, ¿eh? ...650 AM... Radio 1. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición, alma y pasión. Hierba pajarito, con su brasilito, el símbolo de mi país. Hierba pajarito, siempre yo invito, hierba para compartir.